Para nosotros, y viendo el contexto global, Chevron es el símbolo de la irresponsabilidad corporativa. En el mundo, las grandes corporaciones cometen crímenes ambientales, sociales, culturales, humanos, en muchas partes del planeta. Pero cuando uno hace una comparación, se da cuenta que la empresa Chevron es la empresa más irresponsable del globo terrestre. Por ejemplo, en el año 2011 hubo una investigación de una ONG belga en la que al final concluye que Chevron es la empresa más opaca del mundo, que es la empresa que usa más empresas subsidiarias para evadir responsabilidades y que la mayor parte de esas subsidiarias son creadas en paraísos fiscales. Luego, a inicio de este año, por ejemplo, en un concurso global que hubo, fue Chevron la ganadora del premio a la empresa más irresponsable, más contaminadora del planeta. Entonces, cuando uno suma muchos elementos, se da cuenta que hay un patrón de conducta. Por ejemplo, también Chevron tiene problemas en Ecuador, que los conocemos, tiene problemas en Argentina con el pueblo mapuche en el campo Neuquén, tiene problemas en Canadá, en Brasil, con el derrame que hubo en el 2011 en el campo Fred, frente al río de Janeiro, en Estados Unidos, en Nigeria, en Rumania, en Ucrania. O sea, donde está Chevron hay problemas sociales, ambientales y culturales. Entonces, bajo uno hace un análisis global y se da cuenta que es la empresa más irresponsable del mundo y por ende pues se merece este título de tener un día especial contra Chevron. Además de eso, en el caso nuestro, tenemos ya 21 años y 6 meses de lucha en contra de Chevron Corporation. Cada año en el mes de mayo, en este caso el 27 de mayo, celebra la Asamblea Anual de Accionistas de la empresa y decidimos hacer el Día Internacional Anti-Chevron una semana antes de la Asamblea de Accionistas, para que el mundo entero le envíe un mensaje a los accionistas dueños de la empresa, en la que les recuerde primero que el mundo no está de acuerdo, no está conforme con la actitud irresponsable de su empresa. Segundo, que ellos sepan que el dinero que reciben de utilidades cada año es un dinero que es obtenido a costa de la muerte de mucha gente, de destrucción de la tierra, contaminación ambiental, de violación de derechos humanos, que es un dinero que muchas veces tiene mancha de sangre. Y tercero, que lo que le decimos exigimos son correctivos, que ellos corrijan y exijan a su empresa que corrija los errores que comete y que sí, trabaje, haga dinero si quiere, pero hágalo respetando la vida, la tierra, la humanidad, los pueblos indígenas. Entonces, por todos esos elementos, el 21 de mayo para nosotros es un día importante porque es el día que recordamos una de las empresas más nefastas, más criminales, más perversas del globo terrestre. Pablo, en todos estos procesos, ¿cuál ha sido el rol del Estado ecuatoriano? Bueno, efectivamente, Daniel, tenemos ya, como dije, 21 años y 6 meses que empezamos este litigio en contra de Chevron Corporation. Los primeros 9 años estuvo litigio en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, donde luego de 9 años la empresa ganó esa batalla en la que Chevron quería que si había un juicio, este sea tramitado en las cortes ecuatorianas y no en cortes norteamericanas. Chevron ganó esa batalla, entonces el caso vino a Ecuador porque Chevron así lo quiso. Y luego le ganamos el litigio en Ecuador. Tres instancias judiciales ecuatorianas condenaron a la empresa Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por el crimen ambiental cometido en nuestra Amazonía ecuatoriana. Entonces, claro, ¿qué rol jugó el Estado? O sea, aquí ha habido momentos distintos. Y hay que decirlo, o sea, antes que entre el presidente Correa, los distintos gobiernos ecuatorianos compartían cariñosamente la mesa y comían el mismo pan con Chevron Corporation. Tanto así que hay documentos que revelan cómo se reunían a puerta cerrada la empresa Chevron con los distintos gobiernos ecuatorianos para tratar de buscar mecanismos y lograr deshacerse de la demanda nuestra. Esa es la razón principal de por qué Chevron pidió que el caso venga a las cortes ecuatorianas. No era por el hecho, como Chevron decía en su momento, que las cortes de Ecuador eran perfectas o eran las mejores del mundo. No, era porque tenía la influencia necesaria en los gobiernos ecuatorianos. Cuando entra el gobierno ecuatoriano actual, el presidente Correa, rompió ese esquema de tradición que tenía la empresa Chevron con los distintos gobiernos ecuatorianos. Y evidentemente Chevron quiso seguir en su misma rutina. Ha pedido por decenas de veces citas al presidente ecuatoriano y le ha dicho, miren, yo con ustedes no me reúno sin la presencia de los demandantes de la Amazonía ecuatoriana. Esa actitud honesta, soberana del gobierno actual, en este caso concretamente hablando, evidentemente ha sido nefasta para Chevron, Y es por eso que luego Chevron empezó un ataque sistemático también en contra del Estado ecuatoriano y una campaña para desprestigiar y deslegitimar al sistema de justicia ecuatoriano, en la que para la empresa hoy es el peor sistema del mundo. En ese contexto, esa demanda que llegó a la Argentina, porque fue hecha internacionalmente, con un embargo internacional a Chevron, ¿cómo tomaron ustedes, como litigantes, la decisión de la justicia primero y luego del Estado argentino de asociarse a Chevron? Como sabrán y recuerdo, o sea, nosotros ganamos el embargo en dos instancias judiciales, o sea, en primera instancia y luego la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires ratificó el embargo sobre los activos de Chevron, un embargo importante que nos permitía ir al menos recolectando progresivamente el dinero que nos debe Chevron o que le debe al pueblo de la Amazonía ecuatoriana. Pero luego vino el chantaje de Chevron, ¿no? Chevron dijo, le dijo al gobierno argentino y en el asocio con la empresa YPF, yo invierto en el yacimiento Vaca Muerta a cambio que levanten el embargo de la gente de Ecuador. Y lamentablemente, ahí sí lamentablemente hay que decirlo, el gobierno argentino cayó en esa trampa, cayó en ese chantaje y Chevron compró impunidad. Pero claro, para que se den cuenta y recordemos nada más la historia, el día 4 de junio del 2013 es cuando la Corte Suprema de Argentina levanta el embargo que habíamos logrado con una figura netamente antijurídica. Porque recuerdo, por ejemplo, que hay una convención interamericana que obliga a los estados suscriptores de esa convención a reconocer sentencias extranjeras. Esa convención es suscrita por Ecuador y por Argentina, entre otros países. Entonces, tienen la obligación de reconocerlas como tal y de cumplir. En este caso, Argentina la incumplió. Y un mes después, el 15 de julio de 2013, está ya en Buenos Aires el presidente de Chevron, gerente de Chevron Vale Más, señor John Watson, con la presidenta Cristina Fernández suscribiendo el convenio de inversión que hasta ahora, pese a que hay más de 7 órdenes judiciales, sigue bajo 7 llaves también. Entonces, es una pena que la empresa YPF haya escogido al socio más sucio para las operaciones en el yacimiento de Vaca Muerta y que el gobierno haya caído, para mí, en este chantaje de la empresa Chevron Corporation. ¿Qué significa lo que la haya fallado a favor de Ecuador? Bueno, es otra acción distinta. Como le dije hace un momento, la empresa Chevron, cuando el Estado ecuatoriano empezó a tener independencia absoluta en este caso, o sea, no aliarse con la empresa ni tampoco con los demandantes, sino ser independiente y a permitir un juicio transparente y honesto dentro del sistema judicial ecuatoriano, lo que hace la empresa Chevron es una campaña, primero una campaña de ataque político, económico, mediático y también de arbitrajes internacionales. Chevron hasta ahora ha planteado 3 arbitrajes internacionales en contra del Estado ecuatoriano, todos como consecuencia del caso nuestro que tenemos en la Amazonía ecuatoriana. En el último arbitraje, o sea, en el caso Chevron 3 que se llama, sí, hace un mes y medio, aproximadamente un laudo arbitral de los árbitros que fallaron a favor del país. Es un laudo para mí súper exitoso del Estado ecuatoriano, pero que no es definitivo. O sea, aún siguen litigios. Por ejemplo, del 20 de abril al 8 de mayo pasado hubo una audiencia en Washington donde estuvieron las dos partes, el Estado y Chevron, litigando sobre otros elementos de los cuales acusa Chevron al Estado ecuatoriano. La teoría de Chevron en ese arbitraje es lograr que sea el Estado ecuatoriano quien le pague la factura que la empresa nos debe a nosotros. En consecuencia, que sea el pueblo ecuatoriano, las propias víctimas, quienes paguen por el crimen cometido por Chevron en nuestra Amazonía ecuatoriana. Eso es absurdo, eso es injusto. Pero es la teoría de Chevron y es lo que hace con el fin de chantajear también al propio Estado ecuatoriano. Conoces bien la zona porque has vivido en la zona afectada directamente. ¿Cómo dirías que está ahora? Bueno, conozco la zona, vivo en la zona, yo obviamente vivo en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos, hasta la actualidad. El daño de Chevron, o sea, los daños ambientales son un delito, son un daño continuado en el tiempo. O sea, no es porque ya dejó de emitir el tóxico, se cortó el daño, no. Los tóxicos, los hidrocarburos, continúan presentes en el suelo, en el agua, hasta la actualidad, y no han desaparecido, y no van a desaparecer hasta que no se remedie, se los limpie de una forma total y absoluta. Entonces, el problema social, ambiental, cultural continúa hasta la actualidad. Igualmente, las tasas de cáncer, leucemia siguen siendo las más altas de Ecuador en esa zona, producto de los tóxicos dejados por la empresa Chevron Corporation en el suelo y en el agua de la Amazonía ecuatoriana. El mayor problema que tenemos es las fuentes de agua. O sea, en la Amazonía hay abundante agua, pero las fuentes de agua, los ríos, esteros, tienen hidrocarburos, y eso es un delito, para mí es un genocidio que está cometiéndose diariamente en contra de la humanidad, en contra del ecosistema también. Bueno, sabemos que estás muy apurado y que realmente lo que queríamos era, tal como está en el pedido, difundir este día anti-Chevron. Realmente te agradecemos mucho, esto es lo que vamos a hacer, difundir, y seguramente volveremos en algún momento a llamarte para que podamos seguir metiéndonos en este desastre mundial, porque no es solo Ecuador, sino que es a nivel mundial. Sí, por supuesto, muchísimas gracias, Graciela, efectivamente. Y antes de concluir, mi apoyo y solidaridad también con el pueblo mapuche, que también han luchado y siguen luchando para proteger sus pocas fuentes de agua que tienen, para seguir viviendo con dignidad en su territorio. Y ojalá también que el pueblo argentino apoye al pueblo mapuche, apoye a la provincia de Neuquén, que también tienen un grave problema que enfrentar en lo posterior. Invitarles el día de hoy también a usar redes sociales, también enviar todo el mundo con el hashtag anti-Chevron, y para que los dueños de la empresa comprendan que el mundo no está contento con el crimen que ellos cometen. Un abrazo, muchas gracias. A ustedes también, lindo día.